Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. Everybody, listen, somebody. Hombre, ¿qué pasa, Juan Manuel? ¿Qué tal, reñito Buckingham? Vienes a la carrera, hermano, nunca me esperas. Es que vienes corriendo. Hombre, porque quiero siempre entrar antes que tú. Hombre, si eso ya lo sé, de que estoy con la etnia, este niño me saca ventaja y todo, hermano. Desde que reñito Buckingham, oyentes de Radio Tarajá, está con la etnia, no me da alcance ninguno. Vamos, que no puedo, porque si se saca a pasear el perro de la farmacia, niño. Sí. Y tú fíjate el perrillo que es. Y es que me lleva arrastras, niño, no puedo. Oye, por cierto, ahora que dices que sacas arrastras, que sacas de pasear al perro de la farmacéutica, sí. ¿Cuánto te paga la farmacéutica por sacar el perro? 5 euros la hora. 5 euros la hora. 5 euros la hora, está bien. Y encima es que lo maestro. Estoy ahora como amastrador de esto de Pedro, de perros. Sí. ¿Cómo se dice eso? Este que sale en la tele, ¿cómo se llama? Maestrador, no. No. Encantador. Encantador de es perros. Que yo encanto a los perros, hermano. Yo tengo un don para los perros. ¿Sabes lo que te digo? Y a nosotros lo que nos gusta, o que lo que nos suele gustar, es que tú nos encandiles a nosotros. Hombre, yo encandilo a lo que tú quieras. ¿Te has aguantado alguna vez algún candil en la mano? Hombre, muchas veces, niño, cuando se ha ido la luz en mi casa, yo no tengo papilas. Yo tengo candil de aceite de esos antiguos. ¿Sabes lo que te digo? Sí, además de papilas, tú tienes apetito. Hombre, eso sí, siempre, nunca. Y eres muy exquisito. Y eres muy exquisito. Hombre, exquisito. Yo a mí no me des cualquier cosa, hermano. Mentira, no mientas a los oyentes de Radio Tarajá cuando tú no eres exquisito ninguno. Porque a ti te da igual morder un ladrillo que morder un salchichón. Pues sí, la verdad. Y es que, Juan Manuel, a mí me da igual. Yo no soy exquisito, yo soy de barrio. Hermano, ¿qué quieres que coma caviar? Yo no como caviar, yo como huevecillas de esas falsas. Nosotros nos vamos por los cerros de Úbeda o por los cerros del Manzanares. Nos da igual, porque lo que queremos es locura, nada más. Eso es, locura. Pero locura, ¿de qué tipo? ¿Qué locura, niño? Pues locura que se hacen todas las semanas, pero no solo aquí en Radio Tarajá, porque los invitados de esta semana saben mucho de eso. Vamos a tener a parte del equipo de apoyo de calle de la Fundación Manantial, un montón de residencias, de centros de día, de pisos supervisados que tienen por toda la comunidad de Madrid y que trabajan muy de cerca, pues, con una gente muy fabulosa que son los que se encargan de hacer radio locura. ¡Qué locura de radio! Sí. Sí, yo estuve, me invitaron hace ya bastantes meses a estar allí en esa radio. Sí. Y la verdad es que me quedé tan encandilado, por eso te decía lo de candil, candilón. Amigo, querías hilar. Sí, me daban ganas de quedarme allí. Claro. Dije, joder, ¿por qué no cambio uno de ellos por el rellenito? ¿Me mandas a mí para allá? Sí. ¿Pero allí pagan o qué? No, me voy yo para allá. ¿Ah, que te vas tú para allá? Sí, tú te quedas aquí. Pues venga, yo me quedo aquí en Radio Tarajá. Bueno, pues como eso va a ser un poco difícil, porque ya que te dejé yo una vez encargado de Radio Tarajá hace ya bastante tiempo y liaste la de San Quintín... Hombre, pero tampoco que eso tendrá está... muchas quejas, macho. Bastantes quejas, sí. Y el que se haya podido leer el segundo libro ese que yo escribí... Sí. Con alguna falta de ortografía. Alguna que otra, sí. Pues, Pamendito, un barrio con mucha amiga, ahí se desvela todo lo que liaste, rellenito Buckingham. Bueno, pero ya sabes, hermano, que fueron cosas porque también estaba... O sea, me obligaron. Más bien me obligaron un poquito, Juanma. Te obligaron nada. Así es que, arrímenme el Michu Vigini, yo no me puedo desprender de hacer Radio Tarajá todas las semanas. Por eso he dicho a los de Qué Locura de Radio y a la parte del equipo de apoyo de calle de Fundación Manantial, veniros para acá. Así es que lo tendremos a lo largo del programa. Charlaremos con ellos, hablaremos, nos reiremos, disfrutaremos. ¡Merendaremos! Eso lo harán ellos porque traerán la merienda a ellos. Bueno, no, la vamos a pagar nosotros. Bueno, no, la vas a pagar tú. ¿Pero cómo? Pues si yo tengo un pavo, niño. Oyentes de Radio Tarajá, no hay más que decir. Las agujas estrambóticas, ¿a cargo de quién? De la Daco Style, con sus agujas y con su cestita repleta de buena musiquita como la que vais a escuchar ahora. ¿Quién es? No lo sé, macho. Pues Tomasito, con los delincuentes. Que me has pillado, macho, ahora mismo mirando al aire. Aquí en Radio Tarajá. Desde el capítulo la oveja pilla con entre los únicos dondeos. Carpintero trae madera nueva. Toma. Que debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea. Y de fondo suena una canción. Una canción que dice camino del hoyo, y cogiendo papa, camino del hoyo, y saltando vaya, camino del hoyo. No hay hay ninguna muralla que no salte yo. Se halla la suerte tendida en el jardín de la alegría. Calcula cosas diferentes entre los sueños de la gente. Mientras uno coge el vuelo, otros sondan agujeros. Cada uno a su manera busca la razón primera, entonando esta canción. Camino del odio y cogiendo papa, camino del odio y saltando valla, camino del odio. No hay ninguna muralla que no salte yo. Cigarro entre los únicos toteos. Carpintero trae madera nueva, que debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea. Y si alguna vez te ponen las cosas al revés, ¿qué hago yo? Porque me falla la suerte o no encuentro el amor, la cosa varía. Busco una distracción o cambio la copilla por la misma canción. Camino del hoyo y cogiendo papa, camino del hoyo y saltando valla, camino del hoyo y cogiendo papa, de camino del hoyo. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Mira lo que te he traído, Juanpa. ¿Qué es esto? Pepinos. ¡Ah, qué ricos! ¿Has visto qué guapos? Sí, me encantan. A mí también me encantan. Eso están los alemanes estos que están diciendo que los pepinos nuestros están malos. ¡Venga, hombre, por favor! Nada, desde aquí, ya sabéis, amigos, comer pepinos. Que el pepino español no tiene ningún tipo de virus, ningún tipo de problema. Lávalo un poquito, como siempre, como toda la fruta, hermano. Toda la fruta hay que lavarla, pero yo eso no lo lavo, quita ni pone. Yo lo engullo. Tú sabes, hermano, que yo ni lo lavo ni nada. Hemos dicho que hay que lavar la fruta, pero hay algunos que no la lavan. Yo no la lavo. Como reñito, si yo tengo el estómago a prueba de bombas. Arriba el pepino español. Arriba, arriba. Reñito Akenhan. ¿Qué, dime? Tenemos a nuestro corresponsal en Tokio, ni sí, más ni menos, en Japón. A Cholo. A nuestro amigo Cholo, Hironori Ishii, ese es su verdadero nombre. Pero le conocemos todos como Cholo. Y ya sabéis que es un gran aficionado al Atlético de Madrid, es un forofo aférrimo. Y bueno, ya sabéis cómo está ahora el percal del Atlético de Madrid, acaba de acabar la liga, que si el Kun se quiere ir, que si la familia Gil tiene una pedrada, entre ceja y ceja. A ver si ponemos... Está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa muy chunga. Atletistas, sabemos cómo está el percal. Así es que nuestro amigo Cholo pues también está muy indignado y no para, en Twitter lo está reventando. No, todo... En Twitter lo está reventando todo el día, no para de poner cosillas. Digo, bueno, pues Cholo, lo que vas a hacer en este programa es comentarnos un poco tu visión, ¿vale? Y tu opinión al respecto de todo esto que está ocurriendo en el Atlético de Madrid. Luego también tenemos que dar la enhorabuena a los hijos del Barça, ¿no, hermano? Luego no, le damos la enhorabuena ahora. Felicidades al Barça por la Copa y sobre todo más allá de la Copa por ese gran juego que nos hace levantar a atletistas, a madridistas, Madrid, a malagueños, a todo el mundo. El fútbol es lo que tiene, macho. El fútbol es lo que tiene y el Barça es fútbol, así es que felicidades. Ahora sí, vamos al otro lado del mundo, en Japón, con Cholo y su impresión sobre el Atlético de Madrid y todo lo acontecido. Hola a los oyentes de Radio Tarasca. El tema de hoy es fútbol, sobre todo el Atlético de Madrid. Este tema suena peligroso porque no dejo de hablar de fútbol. Así que voy a hablar con calma para no robar todo el programa. Primero quiero comentar cómo sigo la liga desde otra parte del mundo. En Japón hay un canal de pago que transmite 4 partidos a la semana. Partidos del Real Madrid y el Barcelona son prioridades. Siempre echan sus partidos. Después echan partido de equipo que tiene jugador japonés. Por ejemplo, el año pasado siempre echaba Español y posiblemente este año echarán más Mallorca. Esto me fastidia mucho porque 3 de 4 partidos están reservados por los dichos equipos. Hay poca posibilidad de ver el Atleti. Después la diferencia de hora también es problema. Hay 8 horas de diferencia entre Japón y España, con horario de verano 1 hora menos, con lo cual tengo que estar despierto toda la noche o madrugar muy temprano, a las 4 o las 5 de la mañana. Ahora hablamos del Atleti. Sinceramente estoy muy dolido y decepcionado con la actualidad del Atleti. Me duele mucho ver malas noticias todos los días. Cuando salió el rumor de posible fichaje de De Gea, yo prefería él se quedara y vender a Agüero, porque es de cantera y español. Atleti necesita un ícono español. Por supuesto, entonces, no se me ocurría salir de Agüero. Si la directiva hubiera sabido jugar de Agüero, no habría vendido a De Gea, pero parece todo tarde. Una vez que Agüero se porta así, no puedo verlo en la elástica rojiblanca. Solo lo perdono si se corte el dedo muñeque como Yakuza. Me da mucha pena todo lo que ha pasado, pero se equivocó de la manera de cambiar de aires. En fin, mi plan para la próxima campaña es dar otra oportunidad a Forlán. Con diferente entrenador será distinto. Con la caja que haremos con Agüero, ficharemos a Neymar y un centrocampista es capaz de crear juego. No se me ocurre nombre de jugador concreto ahora. Ojalá Caminero lleve un bueno. En fin, estoy listo para sufrir unos años más, ya que formar un equipo bueno tarda tiempo. Ojalá que nos dé alegría ganando la Liga o la Champions dentro de unos años. Hasta aquí os ha comentado, Choro. Forza Atleti. Pues Forza Atleti. Pues Forza Atleti, joder, este hombre está más puesto, macho, que algún español que hay por aquí del Atleti. Sí, se está puesto, pero en el sentido. Puesto de. Bueno, puesto de información del Atleti. Es que la gente muchas veces es muy mal pensada. Sí, o sí, somos sí. Nosotros los mal pensados. No hay que explicarlo bien las cosas, macho, que luego se contragiversan. Sí, pues nada, desde aquí un saludito a Cholo, nuestro amigo, y bueno, ya sabéis, a ver el Atleti cómo se soluciona el percal y a ver qué buenos fichajes hace para esta temporada. Ahora está todo el mundo de vacaciones, me parece, ¿no? Se han ido todos los jugadores por ahí. Ah, bueno, menos lo de la selección. Las selecciones están ahí ahora, algunos de las selecciones. Nada, que corren un poquito y luego ya se toman un descanso. Oyentes de Radio Tarasca, seguimos aquí en la onda, ya sabéis, radiotarasca.com. Desde aquí mandamos todo el apoyo a todos los acampados del movimiento 15M. ¡Saludito! En todas las ciudades, en todas las plazas, seguir ahí. Y ya sabéis que la asamblea llega a los barrios, llegó la semana pasada y todos los fines de semana se hace en tu barrio. Así es que busca la plaza en la cual se hace en tu barrio y no dudes en bajar. Democracia real ya. Ya. Rellenito, llegan correos electrónicos. No me digas. Sí. ¿Unos cuantos o qué? Unos cuantos, mira, unos cuantos. Vamos a leer, bueno, vamos a leer a medida de lo que podamos. Tenemos aquí un correo que este es importante. Vamos a leerlo. Queremos contar la historia de Hugo Contada, que nos escribe lo siguiente. Asunto: deshumanización en la estación norte de Valencia. Os lo cuento rapidito, nos dice él, y nosotros decimos, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentarlo contarlo rapidito, pero que se entienda. En octubre fui a Valencia, dice, y me encontré con un problema al querer volver a casa a Villarreal. Salimos por la mañana de la estación de Villarreal y llamaron desde Villarreal para que indicaran que yo iba en silla de ruedas. Al llegar, me esperaba un elevador para bajarme del tren. Después de comer, fuimos a la estación norte de Valencia y sacamos los billetes de vuelta a Villarreal, indicando que uno de esos billetes era para una persona en silla de ruedas. Y el hombre de taquilla dijo que no había, pues, ningún problema y que pidiéramos el elevador en atención al cliente. ¿Sabes, Relleno, dónde está atención al cliente? Sí, bueno, yo alguna vez que he ido contigo, sí. Efectivamente. Sí, sé dónde está, efectivamente, claro. Cuando llegamos a la estación, atención al cliente, nos dice, pedimos por favor que nos pusieran el elevador para subir al tren, pero se negaron. ¡Uy! ¡Uy! Con el pretexto de que si en el destino no existe este servicio, pues no se sube la silla de ruedas al tren. ¿Pero cómo que no? Ay, paramos el tren y dijimos que si no me subían el tren, no se movía. Mis padres me esperaban en la estación de Villarreal a todo esto. Fíjate. Fíjate, pues eso. Esperándole a sus padres y él todavía sin montar en el sin tren. Montar. Y él dijo, pues eso, que si no me montaré en el tren, de aquí no se va el tren. ¿Qué hicieron? Finalmente quitaron a Alberto de la puerta del tren entre dos seguratas, que era mi compañero de viaje y el que tuvo la iniciativa de parar el tren. Todo de manera pacífica y sin resistencia. Quitando que perdí el tren, sus padres tuvieron que esperarle durante 2 horas en la estación del tren de Villarreal. Lo que más me dolió, dice, fue la poca humanidad de la gente que trabaja en Renfe, Adif o Atendo. Porque ahí no se sabe quién manda, porque todos se pasan o se pasaban mi problema de unos a otros, ya sabes, como la Como la... ¿Qué? A ver si te expresas bien. Como la mierda. Bueno, que sí, se pasaba la pelota de uno a otro, ¿no? Sí. Vale. Ninguno de estos trabajadores de esos tres servicios propuso o tuvo la iniciativa de intentar subir entre todos, aunque fuera un poquito de fuerza, al tren. Porque no solo tengo que pedir las cosas para que me las hagan. Volví a Valencia en el tren el pasado sábado. Joder, lo único que me han hecho es hacer una rampa, o que me han hecho hacer una rampa para cambiar de andén en la estación de Villarreal. Y en la estación norte de Valencia todo sigue igual. Esta vez no paramos el tren. Me gustaría, dice, que contáis en directo conmigo para explicar la poca humanidad que hay en un servicio público tan importante como son las rodailas del tren. Pero aquí en Valencia importa más el AVE para los ricos que las rodailas para los más humildes y los que usan el tren para ir a trabajar o a estudiar. Muchas gracias. Pues nada, Hugo, así lo hemos contado. Gracias a ti por tu esfuerzo, por tu ímpetu y por tu aguante, coleguita, por tu aguante. Y espero que nos escuche mucha gente, y los mandatorios se apliquen un poquito. ¿Qué así, lo que tiene que hacer? Como dice Relleno, mandatorios, aplicaros el cuento un poquito. Y algunos que están trabajando en Renfe, Adif y Atendo, que también son currelas, hay que decirlo, pero hijo, muchas veces es un poquito de humanidad, que ya sabemos cómo está el percal. Se echa una mano, por lo menos, ¿no? Siempre, intentamos, pues eso, desde aquí mandamos un saludito a Hugo y a los demás que se pongan las pilitas, porque no solamente a Hugo le pasan estas cosas, Hugo contada, sino a muchísima gente. A muchísima gente. Muchísima. ¿No viste el otro día la tele? Cuando fue a votar, una chica que iba en silla de ruedas. ¿No la has visto eso en la tele? Pues resulta que iba a votar y como no se podía levantar, pues iba una persona con él y metió el sobre. Pues decía la portavoz del PP que no votaba, porque ya había tocado el voto otra persona. Fíjate. Y entonces al final se tuvo que levantar como pudo, y meter ella el voto. Fíjate, decía que no podía votar porque había tocado ya a otra persona el voto. Cuando puede ir una persona para ayudarla, Canco dice. Caco dice. Muy grande el programa por causa de haberlo descubierto tarde. Hombre, si es que te tenías que haber puesto ahí antes. Es que llevamos ya 6 años emitiendo las ondas. Amigo, escucho los programas del revés. ¿Y qué quiere decir eso? Del revés, porque él los ha escuchado tarde. Los ha descubierto tarde él. Claro, está escuchando primero los que estamos ahora haciendo y luego se lo va pasando, claro. Entonces, ¿qué pasa? Dice él, y me hacéis las tardes de luce cuando estoy, o sea, de luce quiere decir de lujo. Me hacéis las tardes de lujo cuando estoy currando o corriendo por el Campibri. Sin ir más lejos, ayer 9 de mayo, ayer fue 9 de mayo. Bueno, ayer no. No fue 9 de mayo. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que este correo, pues a lo mejor estará ahí, pues claro, lo hemos recuperado porque nos parecía gracioso. Lejos de ayer 9 de mayo me iba partiendo el pito. Uy. Será grosero. Ha dicho pito. Ha dicho bien pito. Ah, bueno. Pito no grosero. No, bueno. Simpático. Está dentro de lo que cabe está bien, simpático. Pito. Bueno, pues dice, me iba partiendo el pito escuchando el villancico mientras sudaba la gota gorda. Me hicisteis sentir argentino. Un abrazaco desde Alcobendas. ¿Eso de gota gorda va por mí o qué? ¿Y eso de argentino? ¿Viste, boludo? Pues no sé, a lo mejor sentir argentino, no lo sé. Bueno, o sea, que este hombre, Caco, coleguita, iba escuchando, corriendo por el Campibri, y iba escuchando el programa de las Navidades. Sí. Porque se hizo el villancico cuando construimos aquel villancico para Buenafuente. Pues fíjate. Para que nos diera la antena, que por cierto, todavía estamos esperando la antena. ¿La antena? La antena, Buenafuente nos iba a dar la antena para emitir un programa de televisión. ¿Pero tú crees que nos van a dar la antena ya o la vamos a tener que chorar? Chorar a que sí, ¿no? No, chorar, no, bueno, coger prestado, a ver si me entiendes. Chorar mismamente, no pasa nada. Bueno, porque como está el percal hoy en día la televisión, pues, ¿has visto lo que está pasando en la revolución? Todos los programas de humor se están yendo al traste. Es que nada más que quieren una cámara y ir siguiendo a la gente como los callejeros y todo eso. Nada, realities y al corazón a muerte. Oye, si hacemos nosotros un programa que yo imagínate con una cámara en un casco todo el día grabándote a ti, como te pone los gallumbos, como te ata los cordones. Claro, estaría bien. Sacándote la cerilla del oído. Comiéndotela tú. No, yo la cera, yo Juan Manuel, ya sabes que la cera a mí no me gusta. Anda. Si me gustara te lo diría, pero yo esas cosas me dan un poco de repelús. Seguimos aquí en Radio Tarascá esperando, ya sabéis, al equipo de apoyo de calle de la Fundación Manantial, que trabajan con Qué Locura de Radio, una radio que se hace a través de la web, como este programa. Así es que estamos esperándole. Mientras tanto, vamos a darle un poquito de soniquete al asunto, ¿no? Hombre, yo es que mira, Juan Manuel, yo sí, vamos, seguro que me ponga el daco. No me lo pongan muy movidito, no me lo ponga muy movidito, niño, que estoy con la hernia, que no me puedo mover. Pues mira qué movidito es, Rosendo desde Carabanché. Bueno, suelta la Supri. Ya no paro, niño. Bien. Si por mí fuera, cuánta friolera. Harto de sentencias crecederas que siempre se superan. Harto de escudos y banderas. Harto de ver cómo me lleva la corriente. Harto de siglas y fronteras. Harto de andar haciendo escuela, gimnasia paralela. Harto de pasar la noche en vela, cuidando la cancela. Harto de nudos y asideras. Harto de hilar para sentirme inteligente. Harto de ser lo que se espera. Harto del bien y del mal, de descubrir el pastel, no escuchar más que sandeces. De lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Y asideras. Harto de hilar para sentirme inteligente. Harto de ser lo que se espera. Harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces. De lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Harto de aguantar al que domina, quemar adrenalina. Harto de seguir doblando esquinas, pisando catalinas, pisando catalinas, pisando catalinas. Pues eso que sonaba, ya sabéis, era Rosendo, del barrio de Carabanchel. Juan Manuel, déjame el pelo largo como Rosendo. ¿Sí? Tú imagínate yo como Steven Seagal, como el Daco antiguamente, con una coleta. Rellenito con el pelo largo. ¿Me quedaría bien? Sí, te quedaría bien. Lo que pasa es que las entradas a lo mejor no... Bueno, no te preocupes por las entradas. Parecería Tamariz. Bueno, te tengo que decir una cosa, ya que dices Tamariz. ¿Qué? Que tiene la misma nariz Tamariz que Antonio Carmona. Sí. Vamos a ver. Eso sí es verdad. Una cosita, relleno Buckingham. Dímelo. ¿Sabes lo que he hecho? ¿El qué? Una sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? ¿Qué me has comprado? Venga, sácalo ya. Que no te he comprado nada. Ah, no. Tú siempre sueles hacer, al invitado que viene, sí, sueles prepararte un test. Efectivamente. Estos especiales. Sí, sí, un test especial. Esto... Pero a ti nadie te hace nunca el test. No, a mí nunca me lo han hecho. Pues yo he cogido en Twitter y he dicho... Amigos, test sorpresa para Rellenito Maqueja. Vaya por Dios, joder, macho. Y está el Twitter, venga, preguntas para Rellenito Maqueja para hacerle un test rápido. Y está el Twitter, mira todas las preguntas que hay para ti. Mira, ¿eso? Mira. Lo estás viendo, para ¿no? Para ya con el dedo, estoy, hermano. Estoy con el dedo para arriba y para abajo del iPhone. Mira. Macho, todo esto, venga, todo esto. Venga, ahí, venga. Ha visto, para que luego diga, deja el iPhone. Pues ha visto la gente como te déjame quiere. Déjame repasar las preguntas como hace Zapatero. No. Y yo te digo la que me... No puedo hacer. No puedes hacer eso. Ah, no. Así es que muchas preguntas están llegando al Twitter, Al Twitter. Va, de Radio Trascay y del Langui. Amigo, estas preguntas son para ti. ¡Ay, qué sorpresa! Pues mira, me agrada. Así que la vamos a hacer. Me gusta, ¿vale? Mucho. Sí. ¿Te gusta? Hombre, claro que bueno, sí. Bueno, pues más nos gustará a nosotros la respuesta. Venga, seguir mandando. Bueno, ya no mandéis porque este programa es grabado, sino la gente que está ahora mismo en Twitter. Bueno, que es surrealista, es todo, que sí, ¿eh? Es verdad, si es que te lías de una manera, macho. Increíble. Hermano, que lo veas. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Radio Tarasca. ¿Está sonando la puerta? Bueno, pues estás libre del té, luego te lo hago, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Luego me lo haces? Bueno, pues sí. Espérate, voy a abrir la puerta, ¿no? Sí, que seguro ¿será que los invitados? Serán los invitados, espérate. Oh. Va, va. Nos dicen que los medios de comunicación están cambiando, que Internet es el futuro, pero no es así. No nos cansaremos de decir que Internet es el presente. Que nos lo digan a nosotros, a ti, oyente, que sintoniza Radio Tarasca a través de la red durante 6 años. O que se lo digan, por ejemplo, a nuestros siguientes invitados. Porque quienes nos acompañan hoy son parte de un colectivo que, con muchas ganas y sin ningún complejo, se dedican a lanzar sus mensajes tanto a las ondas como a Internet, para entretenerse ellos mismos, entretener sus vecinos y hacer lo propio con todo aquel que quiera escuchar. Tenemos esta tarde en Radio Tarasca, aparte del equipo del programa Qué Locura de Radio, una propuesta que suena, por ejemplo, así. Las 22 piscinas al aire libre con las que cuenta el Ayuntamiento de Madrid, ubicadas en otros tantos centros posibles deportivos municipales, abrían este sábado para calmar los rigores estivales con una jornada de puertas abiertas y entrada libre a todas las instalaciones hasta el 5 de septiembre. Sus piletas estarán operativas desde 11.000 a 21.000 horas. Ah, no, de 11 a 21 horas. Y al mismo precio que en el 2009. Lleva congelado 2 años. La entrada de adulto costará 4,35 euros. La infantil, 2,65 euros. Bueno, chicas, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hola, qué buenas pasa! Tardes. Mira, tenemos a Marta Fernández, que es parte del equipo de apoyo de calle de la Fundación Manantial. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Paula, que es parte de ese equipo que hace Qué Locura de Radio, que, por cierto, el propio nombre lo pusisteis vosotros, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegasteis a esa conclusión de decir, este es el nombre de la radio? Y pues porque esta radio es una locura en sí. La verdad es que yo cuando fui allí dije, bueno, me di un poco miedo con el nombre. Dije, qué locura de radio. Digo, bueno. Pero cuando estás allí cuarto de hora, ya te dan ganas de quedarte, ¿eh? Y formar parte de esa locura. Ya todo fluye, la verdad. ¿Dónde se puede escuchar Qué Locura de Radio? ¿En qué emisora? Pues la podéis escuchar por internet, en la web de nuestra fundación, que es www.fundacionmanantial.org. Bueno, ahí están todos los programas. Ahí están todos los programas, igual que radiotarasca.com en internet. O sea que hoy en día, fácilmente, que tienes un ordenador, a Remember Michu Bikini. Lo puedes escuchar cuando quieras. Cuando tú te más te plazca. En la ducha, bueno, no, en la ducha no. No te vas a meter con el ordenador a la ducha. Digo, no. Que te pongas. Te lo puedes escuchar pues, poniéndote el ordenador al lado. En el lavabo, claro. No debajo de la ducha, encima de, encima de. Del, pero bueno, por la noche, por la tarde, por el día, desayunando, cenando, cuando tú quieras. Marta Fernández es parte del equipo de apoyo de calle de la Fundación Manantial. ¿Cómo va, Marta? Nos va muy bien, gracias a Dios nos va muy bien. Nosotros tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Sí. No descansamos nunca. Pues eso está bien. Sí. Tener trabajo, por lo menos. Sí. Tenéis un montón de recursos en la Fundación Manantial, que trabaja con apoyo con la Comunidad de Madrid. Un montón de residencias, de centros de días, pisos supervisados. Digamos, cuál es un poco la función de Marta y del resto del equipo de compañeros que también están aquí. Hay un montón que han venido aquí a Radio Locura. Lo que ¡esa pasa people! ¡Esa people! ¡Ha visto cómo se escucha! Lo que pasa es que lo han dicho un poquito bajito. Vamos a hacer uno más fuerte. ¡Esa people! Ahora sí. Pero Marta ha sido la responsable de la parte de apoyo, de monitores y demás. Y Paula, parte de la representante, parte de la gente que se beneficia de vosotros y que nos beneficiamos nosotros a la hora de escuchar Qué Locura de Radio. La radio, supongo que solo se hace desde Parla, ¿verdad? Sí. Que es la residencia que tenéis de centro de día allí, ¿verdad? Eso es. ¿Y desde cuándo lleva funcionando Qué Locura de Radio? ¿Fue el primer podcast el emitir por internet o comenzasteis a través de las ondas directamente? Hemos emitido siempre desde internet, que ha sido lo más fácil, y entrando en la fundación se entra muy fácil. Llevamos ya casi 3 años. 3 años emitiendo, ¿no? 3 años emitiendo. Muy bien. ¿Tú qué te puntas en la mano? Quería contarte una cosa. Cuéntamela. ¿Puedes ausentarme unos segundos? Esto solo pasa en qué locura de radio, sí. ¿No? ¿Verdad? Sí. Y no la han trasladado aquí a Radio Trabajada. Claro, te puedes ausentar perfectamente. Vuelvo enseguida. Venga, perfecto. Vamos, mientras tanto, estamos con Paula. Paula, ¿qué es lo que más os gusta a la hora de hacer la radio allí? ¿Cómo preparáis los programas? Cuéntanos un poquito la hora de la elaboración, porque lo que vemos es que cada programa, sobre todo, estáis con mucha actualidad. Si estamos en elecciones, habláis abiertamente de todo el tema de las elecciones. Si estamos con la final de la Champions, habláis abiertamente de la final de la Champions. ¿Habéis hablado esta semana de los pepinos y toda su malicia por parte de Alemania? No, todavía no. Todavía no, pero toca, ¿no? Tocará. Tocará hablar de pepinos. Sí. Hay que meter caña a los alemanes, ¿eh? Que nos miran donde nos han puesto. Como si fuéramos unos guarros. Hombre, por favor. Y la verdad es que tenéis una gran ventana, ¿eh? Una ventana, no solamente la ventana al mundo, como es Internet, sino una pedazo de ventana. Yo cuando hablo de ventana, hablo de ventana en lo que es dentro de la radio. ¿Una ventana? O sea, ¿que da a la calle o cómo? Es increíble, relleno. Da un patio espectacular. Da a la calle, efectivamente. Qué a la calle. Bonito, es un bonito. Yo estaba allí haciendo la radio y la ventana abierta, los rayos de sol que se encajan, que entraban por la ventana, y decía, pero esto, y aquí estamos, en este zulo, esto mucho más grande. ¿Te gusta esto, Paula, o el sitio es un poco así encerrado? ¿A dónde estamos nosotros ahora mismo? Está muy bien. ¿Está chulo, a que sí? Sí, muy bien. El color de las paredes, cambiaría, que lo he pintado yo. ¿Cambiaría Radio Locura por Radio Tarasca? ¿Paula? ¿Dejaría Radio Locura para venirte aquí todas las semanas? No. Dice que no. Como en casa, en ningún en casa, sitio. En ningún sitio. Es que tú date cuenta, niño, con el ventanal que tienen allí, a la vez que hacen radio pueden tomar el sol. Cosa que aquí no podemos hacer, hermano. Cosa que aquí no se puede hacer. Claro. Bueno, Marta ha vuelto. Estoy aquí otra vez. Otra vez aquí, No sé por cuánto tiempo. No sabes por cuánto tiempo, ¿no? Es que contamos a los oyentes de Radio Tarasca que falta parte del equipo que viene de camino y les está costando encontrar la guarida de Radio Tarasca. Que aunque estemos en el corazón del barrio y justo en el centro, sí, pero alguno pues Está respondido. Alguno pues les cuesta. Otra vez Marta. ¿Otra vez que se va Marta? Se levanta, bueno, y se va. Esto solamente ocurre aquí en Locura de Radio. Reyito McKenhan, yo tengo un montón de preguntas del Twitter. Sí. Que hacerte, que no veas cómo sigue. Mira, te lo enseño otra vez. Lo vamos a ver con el Twitter. Mira. Pero bueno. Eso todo es para ti, Reyito McKenhan. A ver, déjame echarle un vistazo. Que me... no puedes. Qué no, nervios, macho. Que no puedes. Vas a preguntar todas para mí, todas para mí. Todas para ti. Paula, ¿alguna anécdota o algo que recordar de todos los programas que habéis emitido, de los 3 años que lleváis emitiendo? ¿Alguna anécdota o el programa que más te haya gustado o el invitado que se haya acercado a la radio que más haya recordado? No sé. Cuéntanos. ¿Cuándo fuiste tú? ¿Cuándo fui yo? Joder, sí. Qué gustazo. Pues eso es verdad, qué es. Fíjate. ¿Y qué es lo que más destacas del día que fui yo? Tu sinceridad, tu bondad, lo bueno que eres. Me vas a sacar los coloretes. Se está poniendo colorado, Juanma, colorado. Para todos los oyentes. Es verdad, se está poniendo más colorado. Joder, Paula, muchas gracias, guapa. La que no ha podido venir ha sido Marisol. ¿Qué le ha pasado? Que la operaron de una mano. La operaron de una mano. Bueno, pues que tenga la recuperación rápida, ¿no? Bueno, sí, Marisol, me preguntaron, ¿hay rampita de silla de ruedas para acceder a Radio Tarasca? Y hemos dicho, hombre. Por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Pero nos hemos enterado de que no ha podido venir porque la han operado. Desde aquí mandamos un saludito a Marisol. Un besito. Un besito. Y a toda la gente de Locura de Radio por parte de Parla que no han podido también venir hasta aquí. Mandamos un besito a todos y un recuerdo a todos, tanto monitores, etcétera, como la gente que forma parte del equipo, los beneficiados en este caso. Pues vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escucharlo. ¿Qué te gustaría que pusiéramos, Paula? Elige el tema que quieras y tú lo presentas a los oyentes de Radio Tarasca, ¿ok? Como tú quieras presentarlo. ¿Qué canción te gustaría? Una bonita. Elígela tú. ¿Qué grupo te gusta? Pues mira, vamos a hacerlo así. Tú preséntala. Si no, una bonita has dicho, ¿no? Sí. Pues venga, di, pues una bonita para todos vosotros. Una bonita para todos vosotros. Ahí va. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Twitter. otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me vio tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo. Diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Oh. El frío de mi cuerpo. Esto, ¿eh? Me quedo relajado ahora mismo, niño. Y tan bonita. Es que Paula ha dicho una canción bonita y no nos esperábamos que fuera una canción tan romántica, ¿eh? ¿Te gustan las canciones románticas, verdad, Paula? Mucho. Pues a nosotros lo que nos gusta aquí es merendar. ¿A vosotros os gusta merendar? También. Mucho. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que este chaval tiene problemas de gota. ¿Pero qué quieres? ¿El taco? No, tú. Yo. Entonces aquí le tenemos un poquito a palo seco. Es que estoy a dieta. Está entre la hernia y la gota, está a dieta y está Remember Michu Bikini. Y si aquí compramos y sacamos movidas, pues le vamos a poner bastante los dientes largos. Entonces, por bueno, eso... pero que no pasa nada, Juan Manuel, ¿eh? Que si vamos, que si quieres traer yo pico cualquier cosita. ¿Sí? Sí, unos macarrones y tomate o... ¿No ves? Es que tú te crees que se puede meter un... Paula, ¿tú te crees que se puede meter una persona para merendar un plato de macarrones con tomate? No. ¿A que no? No. Es que yo de eso lo he hecho desde chiquitito. A mí es que Donut no me daban macarrones. De pequeño, siempre, macarrones. Es lo que había, macho, en la casa. Ay, es lo que había. Y lo que hay hoy aquí en esta semana, en este programa de Radio Tarascal, ya lo hemos dicho, al equipo de apoyo de... la Fundación Manantial, parte del equipo, y a la gente que forma parte, algunos, de Locura de Radio. Bueno, muchos han quedado allí, no han venido y tenían esa auditoría y tenían que cumplir. Y ha venido parte del equipo, desde aquí mandamos saluditos. Pero bueno, tenemos a Marta Fernández, que nos informa, nos está informando qué otras actividades se desarrollan, por ejemplo, en el centro de día de Parla. Decimos en el de Parla porque es donde se hace el programa de radio. ¿Qué otras actividades se realizan en el centro de día de Parla? Pues tienen también salidas, excursiones, que son un poquito lo que hace todo el mundo. Tiene talleres de cocina. Tienen un ropero solidario que acaba de empezar, que hemos puesto toda la ropa que teníamos por ahí en casa para los que más lo necesitan. Tienen también el Café Manolillo, que le llaman, que queda... ¡Uy! ¡Original! ¡Café sí. Manolillo! Sí. Es un bar que hay allí cerca y se juntan allí todos a charlar de la vida, del mundo. Y luego pues más talleres más específicos, habilidades... La salida de los miércoles, ¿no? Los paseos matinales. Oye, ¿deporte no hacéis sí. o qué? Sí, esos seguro que hacéis. Esos son los nuestros. Esos son los vuestros, de Leganés. Eso tú sabes mucho, ¿verdad? Paula. Sí. Son los de Leganés. Paula, cuéntanos, ¿qué hacéis en esas salidas matinales? Pues salimos media hora a andar. Y quien pueda hacer los ejercicios. Y nos lo pasamos muy bien. Utilizamos los aparatos que hay para los abuelitos. Ajá. Y vamos recorriendo. Hombre, abuelito, eso lo he usado yo, ¿eh? Y yo. Ah, por eso te digo, abuelillo, nada, abuelillo, porque aquí en el polideportivo de Pan Bendito también los tenemos, ¿eh? Sí. Y alguna que otra vez hemos ido a hacer ejercicio, ¿eh? Más de un jovenzuelo los utiliza, claro que sí. ¿Y qué más hacéis en esos paseos, además de ejercicio? Andar. Andar es muy bueno, ¿eh? Andar es muy bueno para la circulación. Y en el invierno, pues andar y tomar un cafetillo. ¿Un cafetillo en el Manolillo? No. No. En el Manolillo no, que es Estamparla. Nos queda un poco lejos. En el que nos pille cerca. En el que pille cerca. Hay que tener recursos siempre. Háblanos sobre también un poco, Marta, por la Fundación Manantial, pero ¿cuáles son vuestros objetivos? Además, ¿quién...? Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, adaptándonos a la necesidad de cada uno. Función de, pues eso, si necesitan una cosa más residencial, más apoyo en casa, intentando brindarles las oportunidades de estar lo mejor posible. ¿Y os apoya la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad? ¿Se portan bien ellos? Hasta la fecha yo tengo que decir que sí. Seguro que alguno dice que no, pero yo no tengo queja. Seguro que alguno dice que no, ¿no? Estamos mirando a algunos de los responsables que están aquí. Hay que hacer gestos. ¿Quién se atreve a decir algo? Esto es una radio libre, chicos. Nada, no. Felicitamos a todo vuestro equipo, los que constituís Fundación Gracias. Manantial. Desde aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa, ¿vale? Para lo que queráis. Que un día se os estropea los micrófonos, decírselo a los chicos de Parla. Paula, tú que les vas a ver, seguro, dentro de poquito. Sí. Se lo dices, he estado en el programa del Langui, la radio del Langui. Ha dicho que está vuestra casa, que cuando se estropea un micrófono, no lo deja. Bueno, no lo dejo, o sea, que os venís vosotros y así ya hacemos la excusa y nos hacéis otra visita. Muchas gracias. ¿Vale? Porque con causa de esto de la auditoría, pues nos hemos quedado con las ganas de que vinieran muchos más artífices de esa radio, de Radio Locura. Qué locura de radio, que desde aquí decimos a toda la gente que los martes se puede escuchar en Radio Vallecas, ¿verdad? Desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Y también en Radio Ritmo, que eso se coge en Getafe, todos los miércoles a la misma hora. Y bueno, luego ya sabéis, www.audio.urcm.net o mandar un correo a quelocuraderadio@gmail.com. Joder, macho, esto del internet es flipante, ¿eh? Yo me quedo loco. Sí, ¿no? Pues así nos quedamos nosotros. Lo que pasa que, fíjate tú, que estamos por cambiaros el nombre. Díselo también a los de la radio. Hacemos intercambio. Radio Tarasca por el nombre de Qué Locura de Radio. Porque esto verdaderamente que hoy estamos bastante tranquilitos. Sí. Pero esto es una locura de radio. Cuando no te viene la Trini, que es la madre de Gerardo. Cuando no te viene la de la pescadería. Cuando no... el señor Fabián, que es la asociación Corbullo, de vecinos. Exactamente. Esto es un despilforre. Porque es lo que tiene hacer un programa de radio en el corazón del barrio, en un local puerta calle, que llaman a la puerta y ya sabéis. Chicos, os deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por traernos, por dejar participar y que esperamos volvernos a ver en alguna otra circunstancia. Pues claro que sí. Paula, me alegro mucho de verte, guapa. Y yo a ti, te quiero mucho. Ole, muchas gracias. Bueno, chicos, hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Chao. Y seguimos aquí en Radio Tarasca. Los chicos, no vamos a cerrar la puerta porque no se van a ir. No, se van a quedar aquí con nosotros. Se van a quedar aquí con nosotros. Luego nos vamos a ir a mendar. Nosotros, tú no. Ah, bueno, vale. ¿Eh? Y seguimos en Radio Tarasca. Así es que vamos ahora con lo esperado también. ¿Qué? Ah, el test. El test. Ay, el test de rellenito. Te hago yo uno a ti también, si quieres. No, a mí no. No, si te ha tocado a ti. Venga, vamos a hacer un poquito. Vamos a empezar con este test de rellenito Bakayin Han. Un test hecho por la gente que nos sigue en Twitter. Tanto al Twitter de Radio Tarasca como al Twitter de Langui-Oficial. Así es que vamos con esas preguntillas. Rellenito Bakayin Han. Estoy nervioso, niño. De los Bakayin Han de toda la vida. Ya sé lo que sienten los invitados cuando le hago el test. ¿Sí? Mira, estoy temblando. Venga, vamos a por ello. Venga, no es muy difícil, ¿eh? Caroline con dos es. Sí. Caroline 12. Dime. Dice, ¿qué prefiere, rellenito? Sí. ¿Vinagre, sal o una cucharada de Colacao? Hombre, una cucharada de Colacao, por supuesto. Muy sí, bien. Sí. Lo que pasa es que se te hace grupo en la garganta. Espérate, sí. Que te voy a poner el... ¿A que me vas a poner mi...? No, te voy a poner la cabecera de tu sección, bueno, si me voy a hacer cuando... Eso. Ah, bueno, vale, está bien, joder. Legendary. Venga, pues vale. A ver, venga, sigue. ¿Qué había respuesto? Que no me tal. Digo una cucharada de Colacao. Muy bien. Por supuesto. Bueno, el siguiente, Esteban Reco. ¿Cuántos bollos te podrías comer al cabo de un día? ¿Cuántos bollos me podría comer? Antiguamente te voy a decir. Bueno, no voy a extender mucho. Aproximadamente unos 12. Pequeñitos. Joder. Pastelitos. El hombre de la flor. El hombre de la flor dice. Rellenito, ¿qué prefieres? ¿Móviles o salud? Salud, por supuesto. Siempre, ¿no? Si yo no tengo móvil. Ah, bueno, sí tengo móvil, Juan Manuel. Lo que pasa es que se me rompió. Pero lo tengo en casa, pero está roto, pero tengo todavía móvil, sí. Fernando PG. PG Chan. Pregúntale si lo suyo es de tiroides. Relleno, es de tiroides. No, esto tiroides no tiene nada que ver, niño. No es de las tiroides. Es que me tira, pero no me tira de las tiroides. A ver si me entiendes. Otra, Quitos. Dice, ¿cuántas palmeras Kodan, ¿eh? No otra marca, sino Kodan. Joder, macho, te va puede... Pero vamos a ver una cosa. La mayor de las preguntas son todas de comida, relleno. ¿Cuántas, venga? De ¿cuántas palmeras Kodan te pueden meter a la vez en la boca y luego improvisar una frasecilla? Pues mira, me alegra hacer esa pregunta. Y pone, espero escucharlo. Sí, no, pues ahora mismo que no tenemos las palmeras, estoy Quitos, a dieta, hermano. No tenemos palmeras y él, ya lo hemos dicho durante el programa, que está a dieta, no queremos que le suba la gota. Pero bueno, aproximadamente te voy a poder, mira, calculando unas 3, 4, 5, 6, a lo mejor yo creo que unas 5 o 6 me caben en la boca, ¿eh? 5 o 6, madre. Hombre, mía. Claro, tú no has visto la boca que yo tengo. Relleno Bakayin Han. Dime. Tony de Fat. Hola, Tony, ¿qué pasa? Tony de Fat. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¡Fuf! ¿El huevo o la gallina? Y dice, no, esta no vale porque seguro que a los dos se los come del tirón. Muy gracioso, Tony, muy gracioso. A ver si me mandas una docena de huevos aquí a Radio Tarajá y nos lo comemos juntos. Sí, el hombre de la flor, otra vez, otra pregunta. Hombre de la flor. Dice, ¿pepinos o empanadas? Te voy a decir ahora mismo, según en la actualidad, pepinos. Ole, muy bien. Que le den a Alemania. A ver... perdón. De estas... perdón. ¿Qué? Vamos con... Perdonarme, oyentes de Radio Tarasca. Es que se me va el dedillo del Twitter. Y ya quiero yo contestar. No puedo, ¿no? No conteste. Lorena Herrero. Esto. Eso es lo para ti. Lorena Herrero. ¿De qué estás rellenito? Estoy relleno de amor. Para todo el mundo. Yo reparto amor, Juanma. Tú lo sabes. Amor y simpatía. Raquel Notario. Las uñas de los pies te las cortas con corta uñas. A. B. Te las muerdes. C. No te las cortes y las usas de rastrillo. Te voy a decir la verdad. De vez en cuando me las corto con un corta uñas, pero yo uso mi dedo mágico. Este, Juan Manuel. Yo con este hago así, clac, clac, clac, clac, y me las corto. Joder. Sí, tiro de ellas. Dice también: ¿te has comido alguna vez alguna uña o algún pelo del pecho? Eso no lo dice, es broma. Es broma. A ver, Aingeru-Louva. Es que la gente Geru, venga, ¿qué vamos pasa, Geru? Dime. ¿Cuál es tu récord comiendo hamburguesas? Madre mía de mi vida. ¿Y perritos? ¿Y torrijas? Venga. Pregunta al rey. Alegría, si estoy yo ahora a dieta. Si es que es normal. Después de lo que me comió. Pues mira, en hamburguesa yo creo que me he llegado a comer 3. Cuando estaban, ¿te acuerdas? Cuando salieron de oferta, que las pusieron baratas. ¿Perritos? ¿Perritos? Pues 4. ¿Torrijas? Buah, torrijas, madre mía, torrijas me he llegado a comer en una tarde, pues yo qué sé, 7, 8 torrijas. F. Sergio, ¿sí? Otro con comida. ¿Qué pasa, Sergio? Rellenito, ¿qué prefieres? ¿Torrijas o pastelitos? ¡Torrijas! Joder, va. Oye, no me preguntan por otras cosas, nada más que el comer. El puchero. ¿Qué pasa con el puchero? ¿Sigue con la misma peluquera? ¿Y por qué lo dice? No lo sé. Pues sí, pero es peluquero. Vale, no sé, eso sabrás tú por qué te preguntan eso. Pues no lo sé, macho. Vale, literatura, este es Roberto que la hebra. Literatura impresionista, neoclásica o las cajas de los cereales. Pues más bien la caja de los cereales, niño. Porque no es que el otro lo de literatura no tiro yo mucho, ¿eh? No tiras tú mucho, relleno. No. El último libro que me he leído ha sido uno de Thor. Era un cómic. O sea que fíjate lo que me he leído. A ver, Alberto Gallego, pregúntale a Rellenito que si prefiere comerse el chocolate o fumárselo tranquilito escuchando hip hop. ¿El qué? Pero el chocolate se fuma. El chocolate se come, hombre, por favor. Bueno, pues Rellenito, vamos a seguir el programa porque es que no paran de llegar tweets, tío. Oye, macho, son muchos tweets, son muchos tweets. Fíjate todo lo que hay ahí. Es que hay muchos tweets, Rellenito. Bueno, pues nada, pues venga, pues oye, pues muchas gracias, me gusta mucho, ¿eh? Oye, mucha gente, la gente que responde así en tweet, ya sabéis, el Twitter de Radio Tarajá es @RadioTarajá, tal cual. Y el Twitter del que estáis escuchando ahora mismo, Langui-oficial. No vayáis al otro que pone el Langui, porque ese no marcar for person no existe. No pasa, soy yo. Ah, tú tienes uno oficial y otro de... Uno que me quitó las claves y se hace pasar por mí. Cuidado. El Langui-oficial, ya sabéis. Y si no, Radio Tarajá. Gracias. Y muchos Twitter. Luego vas a responderlas tú si quieres en tu casa. O te dejo el iPhone y la respondes tú a los chicos. Vale, pues venga, pues si me lo explicas cómo funciona eso, porque yo estoy muy perdido, macho. Bueno, pues nada, oyentes de Radio Tarajá, estamos llegando al final del programa, Rellenito. Yo me tengo, dime, que ir con la gente de Qué Locura de Radio. ¿Vale? Así que poco más que decir. Bueno, pues nada, pues nos vamos todos, ¿no? Nos vamos todos. La próxima semana, ¿a quién tendremos, oyentes de Radio Tarajá? Que ya podéis ir haciendo preguntas, si queréis, en el Twitter o en el correo radiotarajá@radiotarajá.com, que también tenemos correo electrónico, ya sabéis. Tendremos aquí a un rapero. ¿Sabes yo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Un MC, un rapero. Uno de los... A ver, ¿qué te puedo yo ahora decir así? ¿Que está de actualidad ahora mismo? Siempre está de actualidad. ¿Va a sacar disco? No lo sé. Él es un fenómeno. Sí. Sí. Lleva, es de la vieja escuela. Lleva mucho tiempo rapeando. Tiene más de uno y más de dos discos. ¿Solitario? En solitario, claro. Es que es él. No voy a decir nada porque a lo mejor la empieza cago, por ¿sabes? Empieza por J. J. Es del sur. Es un buen letrista. ¡Ah! Ya sé qué va a ser. Es un buen en sí. Tiene que ver algo con el, con Ñaca. Uy. Sí. Sí. Juan. Juan. Ya sé quién es. Oyentes de Radio Tarajá, tendremos la próxima semana aquí a Juan Inaca. Juan Inaca, que saca su nuevo LP. Y lo tendremos aquí, pues, para que nos cuente todo y más sobre ese LP y sobre las preguntas que le queramos hacer nosotros. Y le preparo un test de eso de los míos, ¿no? Efectivamente, le vas a preparar un test tú y se lo van a preparar también los oyentes que están ahí al otro lado y en Twitter y en el correo electrónico. Ok, hermano. Que no digo más, que arrímenme el Michu Vigini, que pues os cuidaos el tobillo y que no dejéis de sintonizar también Qué Locura de Radio. Ya sabéis, Qué Locura de Radio, una radio que se hace desde Parla para el resto del mundo. Efectivamente, tened cuidado con el calor, niño, que ya le han abierto las piscinas. Es verdad. Hay es que verdad. Ir a la, bueno, a las piscinas o meter los pies en la fuente, niño, de la Puerta del Sol. Es verdad. Está verdad. Fresquita el agua, ¿tú lo has metido? Sí. Bueno, pero ahora no, si quieres te llevo y te meto yo allí los pies. No. ¿No? ¿Por qué? Porque no, porque no. ¿Pues hacen pis ahí o algo? No, que me da igual que se hagan pis, relleno. Pero venga, ¿nos vamos a la piscina? Venga, vámonos. Oye, chicos, ¿os habéis traído bañador? Pues ahora no se escucha, ¿os habéis traído bañador, sí o no? Sí. Pues mira, pues. Venga, vámonos a tu casa, que tienes allí la piscina y nos vamos todos. Venga, vámonos. Sí, a mi casa. Venga, vamos, claro que sí. Pues si no tengo piscina, a mi casa. A la urbanización de tu vecino. A la urbanización del vecino. Venga, pues vámonos, chicos. Hasta la próxima semana. Hasta vámonos la próxima semana. Venga, un abrazo. Aquí. Radio Tarajá. Hola, tú. And I wonder if you love me too. Oh, what a wonderful world it's gonna be. Don't know much about trigonometry, don't know much about the algebra, don't know what a slide to root.